Dentro de esta temporada 2025 de la banda sinfónica, como todos sabemos, estamos llegando a fin de mes y los últimos viernes de cada mes tenemos la gala. Pero este mes de junio viene con una particularidad, y es que jueves 26 y viernes 27 va a haber gala. O sea, vamos a tener dos días de gala a las 21 horas. Pero no se los voy a contar yo. Quiero que darle la bienvenida a Muchi Jerez, a Manuel Muchi Jerez, director de esta orquesta, que, bueno, le habíamos dado un descanso con las llamadas porque queríamos que se pusiera bien y se recompusiera, porque esta es la segunda gala que le toca. Así que lo recibimos. Hola, Muchi, bienvenido. Hola, Paula. Bueno, muchas gracias. Un gusto saludarlos y también reencontrarnos y contarles cómo vamos y cómo nos estamos preparando. Vos en el principio anticipaste muy bien que este concierto tiene varias particularidades. La primera es que habrá doble gala. Como afortunadamente nos acompaña mucho público y mucha gente que era fuera de los conciertos, es que dado que la disponibilidad del teatro lo hace posible, haremos doble jornada de galas viernes y jueves 26 y viernes 27 a la misma hora, a las 21 horas. Y si querés te cuento la segunda particularidad que tiene más elementos que destacar. Por supuesto. Música programática. Por supuesto. Música programática. Y que en la oportunidad contamos con invitadas muy especiales. La primera es la artista plástica Raceli Dal Santo, que nos propone una intervención inmersiva en todo el concierto. Mira, esto tiene que ver con que la música, si bien siempre dentro del programa tiene un hilo conductor, pero nos pareció que daba para más, y que esta música es tan fuerte y tan importante que me parece que es invitar al público a que pueda transitarlo con otros elementos. Por eso la propuesta de una instalación inmersiva, que no solo tiene que ver con la intervención del espacio, que va a estar dado por telas, luces, y con lo que uno ya sabe de antemano, que es una pantalla, imágenes, sino que también tendremos la participación especial de la bailarina contemporánea Agustina Poole. Agustina Poole, ahí está. Digamos que en escena, y además de la música, se conjugarán varias artes que me parece que hace más enriquecedor el programa de concierto. Y en cuanto a la música, comenzaremos con un poema sinfónico de Stephen Reinicke que se llama The Witch and the Saint, La Bruja y la Santa, que es una obra original para banda sinfónica, que está ambientada en la época en Alemania, en 1580 aproximadamente, y que se trata de dos hermanas que gemelas. En ese contexto histórico ya las gemelas tenían una mirada no tan buena, y estas jovencitas fueron separadas a muy temprana edad. Y esta una de ellas portaba particularidades, ¿no? Y en realidad ambas portaban particularidades, ¿no? Una como lo que nosotros investiríamos hoy como una santa, y la otra como una bruja, ¿no? El contexto hace que una simbole por la otra, es decir, la santa se inmola por la bruja. Wow. Y la música consta estructurada en el paso de la vida de estas jóvenes en cinco partes, y en realidad cuenta esto que yo te estoy contando. El nacimiento, dos almas gemelas las separan, una condenada, la otra enlazada y la muerte. ¿No? La segunda obra que haremos es una parodia de película de monstruos que se llama Godzilla en Las Vegas. Wow. Es del talentosísimo director y compositor Eric Whittaker, que la obra en original es para coro y orquesta sinfónica. Aquí tenemos una hermosísima adaptación solo para banda sinfónica, y que a lo largo del discurso musical aparecen referencias icónicas de artistas como Frank Sinatra, Wayne Newton, Liberace, en atmósferas de mambo, música de salón, aire de tango, entrelazados con el jazz, la música clásica, sí. Y también sucede que en escena nos van a ver actuar. O sea, es necesario que los músicos porten un acting a lo largo de toda la obra. Y no les quiero develar, porque es algo que es muy importante de ver, ¿no? La tercera obra es un estreno que se llama El laberinto de Aura, que es una obra de Guillermo Steagri, que tiene varios ribetes importantes. La primera es que utiliza un instrumento no convencional, que es un saxo electrónico. El segundo es que es un narrador. Y el tercero, que nos incorpora a nosotros como un base, no menor, ¿no? Pero la obra está concebida como un concierto en el que se propone un profundo viaje al laberinto de la conciencia. Wow. Es un creo que bueno, no solo suena muy espiritual, sino que es como para aquellos que están en el camino de la búsqueda del autodescubrimiento y de auto mirarse en toda la dimensión de ser humano, con las vicisitudes que afrontamos todos, ¿no? En lo cotidiano de la vida, me parece que se va a ver reflejado en las palabras. Y bueno, y la música es como no es un mero back a lo que se dice o a la parte del solista, sino que es como que es lo que contiene a todo aquello que busca luz. Claro. Y que me parece que también invita a que uno pueda reflexionar sobre la autenticidad y sobre el ser y las cosas que nos suceden como seres humanos. Además, Mucho, te voy a decir una cosa. Me encanta porque la música... alguna característica que tienen ustedes desde el año pasado, si no me equivoco, no sé si otro año anterior lo han intentado también, es que siempre confluye la música con las distintas disciplinas del arte, y has elegido una gala con un estilo de música que va a acompañar justamente dos disciplinas del arte que van a estar en escenario. Claro, y además porque que no son detalles menores, porque en el caso de Araceli ha hecho un trabajo inmenso en cuanto a diseño, a vestuarios y a pensar que lo que se propone es que justamente las personas se puedan dejar atravesar, no solo por la música, sino por el percibir de una tela, por la performance de una bailarina, y lo visual sin duda es un atenuante más para esa percepción, ¿no? Entonces es como que ese confluir de muchas disciplinas lo que busca es despertar, y que sobre todo en aquellos que tengan ganas y que estén abiertas a todas esas percepciones puedan experimentar lo que nos pasa a nosotros en cuando preparamos la música y cuando imaginamos pues estas cosas que pueden llegar a suceder en un vivo, ¿no? Y que en el caso particular de esta oportunidad es que bueno es la primera vez que nos sumergimos en un mundo en el que no lo hacemos, sino que, digo, no lo hacemos de manera simultánea, porque siempre tenemos artistas que participan de del diseño de nuestras galas, o ven obras en el hall, pero no artistas de otras disciplinas como parte del concierto en sí. Wow. Me pareció muy interesante el desafío y sobre todo la inquietud de saber qué provoca eso, ¿no? Totalmente. Porque sin duda en todos aquellos aspectos donde la percepción se pone en juego, aquí eso cada uno hará la suya y seguramente se quedará o no con momentos en los que les pareció maravilloso, otros no tanto, pero digo, la síntesis es que va a suceder mucha cosa y que ya lo puedan percibir, ya para nosotros ahí está el objetivo. No, y te contaba que la última obra que haremos se llama Aurora Aguaces, de John McKay, un compositor jovencísimo que tomó a la diosa romana Aurora, que es la diosa del amanecer, como que entonces nos sumerge en la noche, lo mezcla con la aurora boreal y la contemplación de ese mágico universo y que le decimos cielo en la negritud hasta que aparece el rayo del sol. Y literalmente es así, la música transita todo eso. Y así es que, bueno, en este viaje que les estoy contando, me parece que es, creo yo, una linda invitación para que nos puedan acompañar y también se animen a percibir. Qué belleza, Muchi, la verdad, todo lo organizado realmente para este junio, que van a dejar la vara alta, ¿no? Después, ¿qué? ¿Qué más vamos a pedir? No, no sé si, por ahí estoy pensando siempre, no sé si en tiempo, en tanta proyección, sino que me aboco a esto que va a suceder, pero en lo que queda del año hay cosas muy interesantes, te lo puedo asegurar. Y sencillamente se han siempre confluyen un montón de factores, ¿no?, para construir una temporada que sea interesante. Primero, los artistas propuestos y después también el trabajo en lo cotidiano que digo yo siempre es por parte de todo el staff muy satisfactorio y muy comprometido. Y también, viste que yo cuento en primera persona las cuestiones que percibo, pero en realidad no es, creo que nos pasa a todos, ¿no?, lo que entendemos cómo proceder en el discurso y cómo queremos alcanzar el discurso. Entonces, desde ese lugar que el trabajo que se hace es muy importante, y sobre todo en la recepción de poder alcanzar estos programas, que no son sencillos. Plantear estas atmósferas que son estéticamente muy abstractas, ¿no?, y hacerlas tangibles para que podamos disfrutar, requiere de un proceso, y que justamente que llevamos día a día en nuestro trabajo diario, pero del cual, bueno, disfruto plenamente y siento que esas ideas que yo propongo y que en suma siempre comparto, porque no es que sean mías, sino que siempre las comparto con otros artistas, como en este caso, las podemos vivenciar y compartir todos, ¿no? Y de eso depende, de ese entender y compartir, depende del resultado final. Sin ese compromiso y sin esa comprensión de que todos estamos detrás de un mismo discurso, no se logran objetivos que sean valederos, ¿no? Tal cual. Entonces, la verdad que desde ese lugar es que siempre que puedo yo agradezco siempre esa disposición y la posibilidad de poder plasmar esto que vos decís, cómo hacer para seguir con la vara alta. Siempre trabajar con una conciencia enorme, pero fundamentalmente desde un lugar de profesional, y que nos compete, que nos hace bien, y que desde ese lugar sencillamente todos hacemos lo mejor que podemos. Mucho, y bueno, contarle a la gente que va a ser la misma gala jueves y viernes, así que el que vaya el jueves, no es que va a haber dos cosas distintas. No, no, pero siempre la invitación está a que puedan participar y no se pierdan en el momento. Yo sé lo que les digo, no se lo pierdan. Con todos los sentidos bien desarrollados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre atentos y nos veremos ahí porque ustedes lo transmiten, ¿verdad? Es así. Así que nos estaremos viendo en el teatro. Gracias. Así será. Un abrazo enorme.